El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Porque no tenemos agua, no hay agua de ningún lado. Yo ayer las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde la ciudad de Rosario, desde el centro de producción de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya estamos listos para compartir con la audiencia de más de 120 radios en todo el país nuestra primera edición de hoy miércoles 4 de noviembre de 2009. Organizaciones de desocupados y cooperativas lograron ser incorporados en el Plan Inclusión Social con Trabajo y levantaron el acampe que iniciaron el lunes frente al Ministerio de Desarrollo Social en Buenos Aires. El acuerdo con el Gobierno Nacional es que los trabajadores de las agrupaciones que se manifestaban sean tenidos en cuenta en ese plan que prevé la creación de 100.000 puestos de empleo a través de cooperativas. Las organizaciones dijeron que seguirán expectantes para que se cumpla lo acordado. Nosotros vamos a seguir expectantes y vamos a seguir alertas para que esto realmente se cumpla, porque si vuelve a pasar algo como que notamos que se vuelve a frenar y se vuelve a trabar para que cualquier hijo de vecino, cualquier persona humilde de a pie que quiere trabajar después de tantos años de desocupación, nosotros vemos que eso no se pueden inscribir, que no tienen el acceso libre a poder inscribirse sin tener que ir a someterse a los arbitrios de un puntero, entonces nosotros volveremos a la lucha, volveremos a manifestarnos para que el programa se vuelva a abrir nuevamente. Organizaciones sociales de América Latina participan desde hoy en un encuentro latinoamericano sobre arte y cultura. Va a ser hoy y mañana. La idea es proponer políticas públicas a los gobiernos de la región en materia de arte y de cultura. Nos amplía nuestro compañero Federico Jiménez desde FM La Posta. Hoy, miércoles, comienzan las jornadas del Seminario Latinoamericano Arte, Cultura y Democracia Participativa, un evento de 2 días consecutivos en las que participan organizaciones sociales de toda Latinoamérica. Es un evento, un ámbito en el cual estamos participando cerca de 50 experiencias de toda América Latina que a través del arte y de la cultura hacen algún trabajo barrial o comunitario, y nos estamos encontrando para poder compartir experiencias, pero también para avanzar en propuestas de política pública. Esta propuesta se llama Puntos de Cultura y ya comenzó a implementarse en el estado de Brasil. Experiencias de Brasil están muy entusiasmadas, se está desarrollando allá Puntos de Cultura, y el estado brasileño asigna el 6,04% del presupuesto a sostener experiencias barriales de tipo cultural. Como Punto de Cultura es un programa que se aplica en el estado de Brasil, que se aplica en todo el Mercosur, y por eso estamos creando una norma legislativa para que se discuta en el Parlamento del Mercosur y sea una política a nivel del Mercosur. Escuchábamos a Eduardo Balán, uno de los referentes del seminario. En la jornada también se lanzarán 4 campañas regionales del Movimiento por la Carta Popular. Las campañas serán Ser Joven No es Delito, Contra la Baja de Imputabilidad, Comunicación para Todas y Todos, Presupuesto Participativo y la Asignación Universal de 300 pesos por hijo. Las campañas serán lanzadas junto con la Sexta Caravana Cultural de los Barrios, que se trata de un recorrido de carrozas por el Gran Buenos Aires y Capital Federal. En el seminario habrá representantes del ámbito artístico, político y social. En representación de Farco estará su presidente Néstor Busso, entre otras figuras. El seminario será hoy y mañana en el Auditorio de ATE y el cierre en el Teatro Verdi de Capital Federal. El encuentro lo organizan y convocan la Red Latinoamericana de Arte y Transformación Social, Articulación Latinoamericana Cultura y Política, el Movimiento por la Carta Popular, junto con Hacia una Constituyente Social en la Argentina. Reportó La Posta Regional desde el Gran Buenos Aires. El juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, elevó a juicio oral y público una nueva causa contra los criminales de la dictadura Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. El juez lo señala junto a 3 ex jefes policiales como responsables de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en el centro clandestino de torturas que funcionó en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga. El magistrado consideró en su resolución que estos hechos configuran el delito internacional de genocidio, es decir, el aniquilamiento planificado de un sector social. Y ayer se cumplió un nuevo paro de los docentes bonaerenses. Nos amplía Paula Di Carlo desde Radio Estación Sur en la ciudad de La Plata. Los sindicatos docentes bonaerenses de SUTEBA, Federación de Educadores Bonaerenses, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica Argentina, la Unión de Docentes Argentinos y el Sindicato Argentino de Docentes Privados, integrados en el Frente Gremial, cumplieron en el día de ayer un paro de 24 horas, en reclamo de mejoras salariales, la reapertura de paritarias y el aumento del presupuesto para educación. Al respecto, el director de Cultura y Educación bonaerense, Mario Porto, ratificó que en el 2009 no habrá más aumentos salariales. Frente a lo que el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, respondió lo siguiente. Lo que debería hacer es sentarse a discutir con nosotros, si no, la consecuencia de no hacerlo es profundización de las medidas. Y además, si este conflicto queda abierto, va a ser mucho más complejo resolver el conflicto el año que viene. Baradel también se refirió a la jornada de lucha y a los reclamos que viene sosteniendo el Frente Gremial. Esto demuestra la contundencia de la docencia bonaerense y que el reclamo es colectivo, el apoyo masivo de todos los docentes al accionar del Frente Gremial y reclamando que abra la discusión salarial, aumento de las asignaciones familiares y aumento del presupuesto educativo. En tanto, los trabajadores estatales nucleados en ATE y los médicos de la SECOP realizarán un paro por mejoras salariales el jueves, luego de la movilización de ayer, donde no obtuvieron respuestas por parte del gobierno provincial. Desde Radio Estación Sur, informó Paula Di Carlo para Farco Satelital. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Y en Chaco se inició hoy una nueva huelga docente por 48 horas. La llevan adelante los gremios ATECH y CITECH Federación en reclamo de aumento salarial. Estos sindicatos resolvieron no acatar la conciliación obligatoria dispuesta ayer por el gobierno de Jorge Capitanich y estarán de paro hoy y mañana. Esta tarde van a realizar una marcha hacia la Casa de Gobierno en Resistencia. Y en Tucumán finalmente no hubo acuerdo. Los trabajadores autoconvocados de la salud rechazaron la oferta del gobierno provincial y hoy van a volver a la Plaza Independencia en una nueva marcha de antorchas que se realizará por la noche. La Asamblea General de los Autoconvocados de la Salud, realizada ayer, consideró insuficiente lo ofrecido e insistió con el reclamo de aumento salarial, pase a planta de más de 5.000 empleados y el 82% móvil para los jubilados, entre otros puntos. La próxima reunión entre las partes en este reclamo, que ya lleva más de 6 meses, podría concretarse en el día de mañana. La presidenta Cristina Fernández inaugurará esta tarde la nueva fábrica de DNIs, que dependerá directamente del Estado. El nuevo sistema constará del DNI tradicional, aunque con mayores medidas de seguridad, similar al pasaporte, y también de una tarjeta parecida a la cédula que otorga la Policía Federal. El documento para los mayores de 16 años tendrá un costo de 15 pesos y para la renovación de duplicados o triplicados aproximadamente costará 40 pesos. Todo se confeccionará en una planta gráfica del barrio porteño de Parque Patricios. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. ¿Qué tienen de malo los monopolios? Que el cable es más caro de lo que debería. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Presidencia de la Nación. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco. En este miércoles 4 de noviembre de 2009 estuvo Ernesto Rega en controles, reemplazando a Cristian Torres, que está de tareas de capacitación, de formación en algún punto de nuestro país. Pepe Frutos en la conducción junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal.